el telón. Con tus hilos manejas a discreción el amor, la pasión, es que solo como un títere hoy estoy, ya no soy el de ayer, solo tengo un libreto que aprender, ya no vas a entender lo difícil que es aprender.